please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a The Joint. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de The Joint. ¿Claro? Buenas noches, bienvenidos a otro podcast más de The Joint. Por fin. Hoy es 12 de agosto. Digo que por fin. Ok. Ah. Hoy es 12 de agosto, son las 11:02 de la noche. Y aquí están estos chavos listos para grabar. Jorge desde Mérida y Diego desde aquí, desde playa. Adelante, Jorge. Así es, así es. Sí, aquí en Mérida, a pesar de que el fin de semana me anduve paseando ahí, playita de nuevo. Y pues aquí para llevarle su podcast que ya tiene bastante sin salir. Y bueno, aquí vamos de nuevo. Bien, bien. Y Diego. Exacto, ya tiene rato. Sí. Si es que lo están esperando, pues discúlpenos, pero ya saben, las vacaciones, los tiempos, en fin. Se ha complicado un poquito, pero aquí estamos. Hace mucho calor. Y pues vamos a darle a ver cuánto tardamos hoy. Ok, Soy ganando la selección, así que estamos felices. Y además de eso, decirles a los que se descargan directo el podcast de su feed que hay una encuesta en el blog, que pasen a decir cuál es su sección favorita del podcast. Ahí están las opciones. Hasta ahorita creo que tenemos unos escasos 4 votos. Sí. Y parece que van ganando otras cosas. Raro, ¿no? Cosa que me sorprende. Bueno, son 4 votos, pero aún así, igual a mí me. Sí, como que me saca de onda, pero. Pero bueno. Así es que pasen y dejen su voto. Dense a conocer, si quieren. Y bueno, damos inicio a este podcast número 13 con nuestra sección de ocio. Nos vamos a la recomendación de la semana. Empezamos con Jorge, que tiene ahí algo. Bueno, pues esta semana, este podcast, les traigo una recomendación que, bueno, empezando con los datos técnicos, es de el género trip hop. El grupo o artista es Massive Attack, del álbum Mezzanine, y estoy hablando de la canción Teardrop, que es del año de 1998. Bueno, esta canción se las recomiendo porque es la canción que utilizan para el opening de la serie House, Doctor House. No es exactamente tal cual la canción, sino es una adaptación la que aparece en el opening de House, pero es basada en la misma canción. Esta que yo les recomiendo tiene letra y todo, la que está en el opening de House es solo instrumental, poquito cambiada, pero aún así es bastante buena. Y la canción de Teardrop, pues está bastante tranquila, empieza tranquila, se la lleva sobre una misma línea de tranquilidad. Tiene momentos que sube un poquito, no llega a ser exagerado, pero está bastante buena para mí. A mí me gusta. ¿Para qué me gustó? Se me hace ideal para. Uy. Para no pienses mal, chavo, tranquilo. Para cuando uno está estudiando. No dije nada, chavo. O sea, como. ¿Para qué? Cuando estás estudiando, como. Es bastante soft. La rola está muy tranquilona. La letra. Siento que no te llega a desconcentrar. Está chido para tranquilo. Eso. Mira, así relax. Mira. ¿Qué pasó? Como que ya vas agarrando un buen camino de benevolencia. Es que hoy se dice una buena recomendación, ¿no es cierto? No, pues sí me gustó para eso. Me gustó la tranquilidad que tiene la cancioncita. Y aparte sale un bebecito ahí viendo cochón. En el video que yo vi. Mira. Ey, el video sí. No sé si es oficial ese video. ¿Cómo? No entendí esa parte. No sé si el video es ese que nos pasaste para escucharla, es el video oficial. Ah, ¿qué onda? Sí. Ah, bueno. Está loco. Como tú comentaste, está fumado la rola. Sí, por ahí les dije. Y bueno, creo que si no hay nada más que agregar, vamos con una parte de esta canción. Y ahí escuchamos un fragmento de la canción de Jorge y ahora va la recomendación de Diego. Bien. Ya, pasados podcasts, Irving nos hizo el favor de recomendarnos el último disco de Eminem, Collapse. Y pues hoy les traigo una canción de ese álbum, la única tranquilona y de las que más me gustan del álbum. Pero antes de platicarles de la canción y todo ese show, platicarles unas curiosidades que ahora sí que de pura suerte me encontré. O sea, me encontraba un sábado, de esos sábados aburridos que estás en el sillón dando zapping y no hay nada y ya estaba harto, y yo tengo la costumbre de agarrar y decir, voy a darle la última vuelta a los canales y ya, si no hay nada me voy a hacer otra cosa. Y en eso estaba, cambiándole, y de repente pues caí en MTV. Y por cosas de la vida veo que sale un letrero que dice que el siguiente programa contiene, no escenas, sino lenguaje explícito y la jalada, ¿no? Ya saben, que puede ser ofensivo para alguien y todo eso. Y lo de siempre, lo típico. Enseguida pensé, este es un Jackass o algo por el estilo. Y ya le iba a cambiar. Pero dije, pues vamos a ver qué onda. Y lo dejé. Se quitó esa escena y aparece una pastillita. De esas juguetonas. Conocida. De blanco con rojo, pero como un peluche así grandotote dando vueltas. Y te lo juro que vi esa pastilla, Eminem. Y dicho y hecho, era un programa, especial de Eminem, de más que nada del último disco, que había sido de él, de ese show, con unas entrevistas que estaban haciendo a él. Empezó el programa y dijo dos cosas que las estaba escuchando y dije, qué loco. Y dije, chingazo, voy a copiarlas en mi libreta para decirlas en el podcast, todo lo que estaba diciendo, porque estaba diciendo cosas bastante locochonas. Y pues las anoté, son como curiosidades que dijo de lo que le preguntaban. A ver, una de las cosas que le preguntaban es que qué pasó en todo este tiempo con él, que si había cambiado él algo en su estilo, X o Y cosa. Y él respondió así textualmente, dijo, no he cambiado nada. Solo he crecido como persona. Este último disco es como regresar a mis inicios. Es como regresar a mis primeros dos discos. Esa fue la respuesta que él dio. Que es un poco lo que hablamos en la primera, así que el primer corte que hicimos del álbum en el que yo sí estaba, pero no salió. Que había como regresado a sus inicios y se trataba ahí algo de eso. Luego le preguntan que si él había... Ella, o sea, respondió que creció como persona. Cuando le preguntaron si había madurado, él dijo: la gente pensó que había madurado, pero no, sigo siendo el mismo. Trato de que mis primeros sencillos sean... No, le preguntaron si... que por qué sacó el... You Made Me. ¿Por qué repitió la misma fórmula, que en los pasados discos? Y él respondió que simplemente lo hizo porque le gusta reflejar, o sea, sus primeros sencillos siempre le gusta reflejar y burlarse de lo que está pasando actualmente en la cultura pop. Esa es su respuesta de por qué siempre hace la misma fórmula. Trata de, él decía que a él le gusta que cuando pasen 5 o 6 años, cuando vean su video, recuerden que en esa época eso es lo que estaba pasando, eso era lo de moda. Por eso vimos en el video a Kim Kardashian, vimos a Star Trek, que estaba la película, vimos a Jason Mraz, que se puso medio famosillo, o ya es famoso, pues, por sus rolas, por su sombrerito y cosas por el estilo, ¿no? Hay una que me gustó mucho, que le preguntaron: ¿cuál es la diferencia entre Eminem y Slim Shady? Y él dijo: Eminem va a coger contigo, Slim Shady va a coger contigo y tu mamá. Digo, no. Estuvo chido. No, güey. Estuvo loca su respuesta. Luego le preguntaron que qué había pasado con él, por qué no había sacado nada. Y dijo algo bastante interesante. Dijo esto: estuve bloqueado 2 años, cosa que me asustó. Pero en junio y julio del año pasado empezó la magia y se crearon 2 discos cuando esa no era la idea. O sea, que él estaba parado, o sea, él le platicaba que estaba asustado porque en 2 años no podía escribir nada, tenía su libreta y no le salía nada, ni una frase, nada. Y que de repente en junio y julio del año pasado se inspiró y así, aprovechando ese jalón, fue que creó los 2 discos que, o sea, acaba de salir primero y próximamente pues saldrá los 2. Y ya finalmente le preguntaron que si Dre era su jefe, y él platicaba de que Dre no es su jefe, pero técnicamente sí lo es. Platicaba que no es su jefe porque prácticamente se hablan de tú a tú, los dos comparten las experiencias, opiniones y todo, pero que técnicamente sí es su jefe porque él pertenece a su sello discográfico. Y remató diciendo que su último álbum no es pensado, o sea, en su último álbum él ya no, a esas alturas de su carrera y de su vida, ya no busca el dinero ni la fama, solo busca hacer su música y sí, solo quiere hacer música y es todo. Ya, ¿por qué subía? Que ya, o sea, exacto. Tiene el varo. Aparte de eso, que él ya logró, ya tiene reconocimiento de todo el mundo. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, en fin. Digamos que logró lo que él quería lograr en la escena del rap, del hip hop. Y a esa altura lo único que quiere es distribuir su música y que todos lo escuchen. Y básicamente esas fueron las cositas que mencionó, las que más me llamaban la atención. Sin duda alguna, lo de Eminem y Slim Shady estuvo muy chido. Sí. Ya, loco ahí. Después de estas notitas curiosas, pues la canción se llama Beautiful. Es de este año, de su último disco de Relapse. No había buscado la letra en español, pero me puse a buscarla. Y si la canción en inglés es bonita, o sea, está chida, en español está, o sea, la traducción que yo leí está, o sea, muy chingona. creo que es la primera vez que Eminem se destapa, o sea, habla de sus, o sea, de los problemas, de cómo ha sido golpeado, o sea, psicológicamente, ese rollo, lo que ha sufrido. Habla de que le gustaría estar en los zapatos de otra persona para que la otra persona sienta su dolor. Y como siempre, al final te tiene el mensaje de, a pesar de todo, sé fiel a tus, o sea, a ti mismo. Eres hermoso, como dice la canción Beautiful. En fin, siento que es la más sincera de lo último que he escuchado a Eminem, la verdad. Sería como un río cuando puedas de Choyen. De Choyen, la neta. Lo estaba leyendo y dije, ah, chinga, ¿quién se copió a quién? pues eso es todo. Pequeña recomendación. Si no tiene nada más que aportar a esto, pues le digo un pequeño fragmento de la canción. So why don't you all sit down, listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no thousand miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's trade shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, looking straight through each other's eyes. But don't let them say you. Venga, después de haber escuchado Beautiful de Eminem, viene el disco de la semana, parte de Diego, nuevamente. Ah, chinga, voy yo de nuevo. Bueno, va a ser rápido. Sí, es muchacho. Género, trans. Estoy en estado de trans. Metido. En los últimos años. Venga. En el último año estoy en estado de trans. El artista es Ocean Lab, que es un grupo alternativo de otro grupo que se llama Above and Beyond, que posiblemente, y sí, no estoy exagerando, es el mejor grupo de género trans que existe en la escena. Crearon un proyecto alterno con una chica que se llama Ocean Lab. El disco se llama Sirens of the Sea, del año, no sé si 2008 o 2009, la verdad no estoy muy seguro, me parece que es de este año. Son 13 canciones, y básicamente es un trance progresivo, o sea, es un trance muy tranquilo, con todas con vocal, que son muchos, o sea, el género trance con vocal me gusta mucho también. Y he de confesar que la primera vez que lo escuché, no me gustó. De hecho, lo eliminé de mi disco duro y todo el show. Pero, como sucede pues con todos los discos que sacan los DJs de este tipo, sacan el disco normal y meses después sacan la versión remixes, donde los colegas, amigos, hacen remixes de ciertas canciones. Escuché ese disco y dije, ah, chinga, está muy chido. Y me gustó el de remixes. Y porque me gustó el remixes, muchas canciones me gustaron. Y dije, pues voy a escucharlo de nuevo en normal. Ya que lo escuché normal, ya que te sabes un poco las letras de las rolas y la cantadita y todo, ya lo disfrutas más. Dices, ah, no, está bien suave aquí, en relax y todo el show. Pues eso me gustó. Se lo recomiendo tanto el Sirens of the Sea original, el disco original, y el remixes. Los dos son pues, de excelente calidad. Ya como comercial, esos chavos vienen en septiembre a Puebla. No vienen a Mérida ni nada por el estilo. Ah, oh, no. Si no, sí me iba a ver. Ah, oh, no. Pero ni modo. Vienen a Puebla, al DF, y no llegan por acá. Pues esa es mi recomendación de la semana en un disco musical. Lánzate, Puebla. Oye, nada más una preguntita. ¿Qué? ¿Es un trans loco, tranquilo, qué? No, ¿cómo va? Te digo, es un trans progresivo. La característica de lo progresivo es que es tranquilo. Progresa. No, okay. no llega a lo chill out, o sea, a lo tranquilón. Pero es un disco. Ajá, sí, no manches. Es un disco así tranquilo. Es un trans con beats, o sea, bastante calmado. Está perfecto para escucharlo así. Eso es en la playita o así en un momento de relax. Y hay 3-4 canciones que están muy chidas, que en general son las que han sonado en los diferentes radio shows de los DJ más importantes que hay ahorita. Ok, pues hay que... Y ya la versión de remixes, obviamente, pues ya es trans. Ya es tan progresiva la cosa, ya es más... Como tú lo conoces, trans puro, o sea... Con trans. Punch. Exacto. Y con... Como tiene vocales, pues hay esos momentos de down, te lo vuelve a subir y todo eso. Lo que es el trans. Es el trans como... Venga. Bien. Venga, pues hay que escucharlo. Ahí están las dos versiones, original, remix. Ustedes escuchen y elijan su preferida. Sí, en remix salen todos los DJs chidos que puedas imaginar. Y ahora pasamos al cine. Y no tenemos ninguna película para destrozar, pero sí tenemos una pregunta global. Y es, de lo que va del verano, ¿cuál ha sido la mejor película? ¿Qué quiere empezar? Jorge, ¿cuál es bueno, más? De las que vi, y creo que ya lo habíamos platicado, una de las mejores, sí, bueno, de todas las que salieron, bastantes buenas la mayoría, pero pues de la que sobresale, o igual un empate, cada quien obviamente en su género. Está, yo tengo a obviamente Transformers, y por otro lado está La Era de Hielo. Entonces, para mí esas dos son las que como que sobresalen de entre todas las demás, y repito, en su género, bastante buenas las dos, bien, bien llevadas, bien concebidas, y bastante, bastante buenas las dos. En mi caso, también ya lo habíamos comentado, bueno, a este momento no he visto Terminator, creo que es la última que me faltaría ver del verano. No, sí, es cierto. Pero, o sea, poniendo en balance efectos especiales, película, como tal, trama y todo eso, a mí la que más me convenció, lo digo de nuevo, ponderando todos esos elementos, o sea, la más completa para mí fue Star Trek. Porque tenía una historia, tenía efectos especiales, no te aburre, tiene buen ritmo, en fin, está bueno. Y eso que pues no soy fan de la saga ni nada, y eso ya es... Eso ya es decir mucho. Ya es un gane. En exacto. Segundo lugar, sí dejaría a Transformers. Más que nada porque sale Megapox. ¿No es cierto? Porque... Ah, bueno. Porque sí está... En efectos especiales, o sea, las críticas son así y la verdad no se puede decir nada contado. Historia no tiene nada, casi nada. Casi todo el mundo odia a ese director porque opinan que no da arma para dar historia. Y en parte tiene razón, porque la película se trata más que nada de puro de braille cósmico espacial, como dirían Monchi. Que sí está chido, o sea, porque aunque en su momento platicamos que era, en algún momento de la película era así como que no reconozco a los monitos. Exacto. Ajá, pero en efecto sí, sí, muy, muy, muy loco. Y nunca, tampoco te aburre. Y aparte tiene a Megan Fox. Y ya. Nada más. Pues, ya las demás, me faltaría ver Terminator, me hubiese gustado verla en el cine, pero pues no tuve chance. Tendré que esperar a la versión HD, porque la bajé de mi distribuidor más cercano y no, no consideré que... No, claro. O sea, no dije, no puede ser, no voy a ver Terminator en esa calidad. ¿No? Chafa, ahora la veo en HD. ¿Chafa? Hasta creo que en noviembre salgo. Así que me aguantaré. Venga. Bueno, ya de último, yo tenía entre los dos primeros a Transformers y a Terminator. Por cuestiones de fan, pondría primero a Terminator. Y por cuestiones, digamos, neutras, las pondría casi igual. Las dos tienen lo suyo, Transformers con los efectos y Terminator con efectos e historia. De ahí en fuera, pues igual la sorpresa del año, Star Trek. Igual es lo que les decía a sus chavos, que así deberían de ser en general las películas, porque tiene de todo, entonces o sea, es una buena opción. Y pues ya difícilmente llegará algo, no, algo mejor que esto. No es veraniega, pero tengo muchas ganas de ver la de no sé qué pasó ayer, algo así se llama, ¿no? Se va a estrenar este viernes. Sí, anoche, ¿no? ¿Qué pasó anoche? Algo así. Sí, algo sí. Así, dice que está muy, muy chida. Así que hay que ir a verla el viernes, ¿sí? Bueno, los avances se ve chida. Los avances se ven muy locos y comentarios. En Estados Unidos rompió. O sea, después de qué película dijeron. No me acuerdo qué película, pero hace años, una de comedia. No había visto otra que llegara a eso de en ventas. Ahorita ya la superan. Así que ya es. Trae un hype alto. Ya. Quizás eso también ayuda a Star Trek, ¿no creen? Que, pues, no se hablaba mucho de ella, o sea. De hecho, yo me animé a verla porque en un podcast que se llama Puro Mac, uno de los integrantes del podcast lo mencionó y que estaba muy bueno y que hacía acá. Y pues me quedé con esa impresión, ese gusanillo. Si no, de verdad nunca la iba a ir a ver. ¿Tirarse la espinita? Sí, espinita en el aso. Pues ahí lo tienen. Las opciones ya vistas y las opciones por venir. Ahí nos dejan sus comentarios. ¿De cuál sería para ustedes? ¿Cuál les gustó más? Y pasamos a la sección de juegos. En donde nuevamente Diego tiene una noticia. Pinche Diego. Pinche Diego, se ve que no tiene nada que hacer. La neta. Es una que vi hace como. Salió hace una semana y media, hace dos. Va más enfocada aquí a nivel nacional, me parece. No sé en qué otro lugar se distribuye esta revista, pero bueno. ¿Se acuerdan que en otras cosas, en no me acuerdo qué podcast, qué número de podcast, hablamos de las revistas digitales e impresas? Que pensábamos, sí, claro. Desde el show. Pues bien, un poco sobre esto. El director y fundador de la revista de Atomics, que es Oscar Yacer Noriega, con su seudónimo Akira. sí, es Akira el chavo. Akira Toriyama. De hecho, por eso me enteré que ese chavo, el de Nerdcore, era es el creador de Atomics. O sea, él un día en sus sueños quiso formar una revista y logró tener Atomics. Y pues bueno, se lanzó un comunicado diciendo que pues después de 11 años, me parece, ininterrumpidos de publicaciones de su revista en papel, pues habían decidido que ya no iba a haber más ediciones de la revista, que se iban a enfocar al 100% en su página web de atomics.bg. Todas sus fuerzas, todo su contenido, reseñas, todo iba a ir enfocado a eso. Que sí fue una bonita aventura la revista. daba la, o sea, él decía desde un principio que Atomix es un producto que surgió gracias a Atomix, pero en línea. O sea, que su idea de él cuando pensó en querer tener una revista era tener una revista, pero online. Una página donde hablar de videojuegos y todo. Fue tanta la aceptación que decidió hacer una revista empresa. Así que digamos que iba a retomar sus orígenes, por así decirlo. Orígenes. Exacto. Obviamente hubo mucha gente que es fan de la revista y que dice, no, llevo años coleccionando, así que, ¿por qué? Shada, shada. Y pues él ya lanzó sus pelas. Comunicado y todo. ¿Quién quita que pueda llegar a ser tanta demanda de la gente que en un tiempo se vuelva a comprar? La verdad yo nunca compré un Atomix porque, pues, la verdad sí, teniendo toda la información en internet, dices, ah, como que compré una revista, como que está de más, ¿no? Sí, como que está de más. Pero obviamente hay mucha gente que sí le gusta tener la revista, coleccionar las fotos, los postes que llegan a tener, promociones, en fin. Pues eso, se nos acaba Atomix. ¿Ustedes compraron, no? ¿Tú, Irme, compraste alguna vez Atomix? Yo sí compré al mucho como unas 5, creo. ¿Y qué tal era? Pues de los nuevos que compré está bueno, sobre todo el estilo de la redacción, porque no era formal, era como de relajo, entonces estaba agradable la lectura para un rato, pero según esto ya después empezaron a bajar la calidad y movieron a muchos editores y todo, y fue que se fue a pique. Supuestamente ese es el motivo real, que ya no había ventas. Sí, se dice que hasta el papel bajó de calidad y todo eso que comentas. Y pues esa es mi noticia de DVD Pelos. Ok, ¿Vas a decir algo? No más dije ok. Seguimos más adelante. Él nunca la compró. Fue un brinquito entonces de la línea. Fue un brinquito de la línea del Skype, seguramente. Ah, pinche Slim. Y bueno, de las noticias que tengo aquí es la prácticamente inminente salida del PlayStation 3 Slim. Y digo prácticamente porque ya es casi seguro que va a salir, solo que todavía no se sabe cuándo. Y este rumor viene a decir que podría ser a finales de mes de agosto. Y pues sería un rediseño nada más de la consola. Bastante considerable si es Slim, ¿no crees? Sí, bastante considerable peso, tamaño. Y pues en fuera no creo que tenga otros cambios destacados. Ahora, digamos que se habla también de la rebaja, ¿no? No sé si el Slim o del normal, pero va a haber una rebaja también de precio de la consola. Sí, puede llegar el nuevo modelo con rebaja. Lo que está difícil es que a México llegue con rebaja. Es decir, en Estados Unidos es seguro que llega con rebaja, si la sacan con rebaja. Pero aquí ya es más complicado por todas las cuestiones de nuestro país, como los impuestos, los terceros. No seas negativo, Irving. Pues es lo que suele pasar aquí en el mercado mexicano, ¿no? No nos llegan las cosas a tiempo y a los precios reales. Maldito Slim. Ah, no, ¿verdad? No, oye, ya. No. Le rompiste la ilusión a ese pobre chavo, ¿eh? Esperando su descuento para su Play 3. No, pues yo ya tengo el Play 3, güey. Un poquito reforzando eso que decías. Sí, que los rumores, Irmen. También en el podcast de Atomix, Atomix, de Nerdcore, perdón. Fue el presidente de Sony en México. Y él casi lo confirmó también. O sea, dijo, habló del PSP Go y todo eso, pero al final dijo que sí, es casi un hecho que va a salir en Steam. Sí, es la jugada de Sony. Primero como que tiran el modelo grande y luego ya viene la reducción. Y hacer, se van a reducir muchos costos y todo, y ojalá haya un descuento para la gente que no tiene PlayStation. Igual yo antes de que salga viendo la mía cara y luego me compro una barata. También. ¿Cierto? Genial. Y la otra noticia, pues hablando de PlayStation y de estas consolas, pues es su competidora directa en cuanto a capacidades, que es la Xbox. Igual, hay un rumor sonando muy fuerte de que van a eliminar las versiones, digamos, pequeñas de la Xbox, lo que sería la Xbox Arcade y la Xbox Pro, que son... La Xbox Arcade es la consola, pero sin disco duro, prácticamente no te sirve para nada, porque la mayoría de los juegos nuevos, algunos necesitas instalar unas pequeñas partes del juego, o para guardar tus partidas, o para bajar contenido de internet. Y la versión Pro sí tiene disco duro, pero lo que se trata de aquí es sacar una única consola, que sería la Elite, que es el modelo color negro, y aparte con una rebaja. Y esto como que refuerza un poco el rumor de la noticia que acabo de dar del PlayStation 3, porque supuestamente esto va a salir el 30 de agosto, entonces es finales de mes, para competir con la posible PlayStation 3 Slim, porque si sale una nueva PlayStation Slim y a precio reducido, pues muchos iban a... puede que cambien su Xbox por una PlayStation 3, sobre todo con tanto relajo de las luces rojas y demás. Y esta Xbox costaría posiblemente $299, que sí están, suenan muy apetecibles. Yo había visto que creo que el de Play 3 es 220, pero no estoy seguro. Otra cosa, si yo fuera usuario de Xbox, le pediría a quien sea el diseñador del Xbox que elimine ese maldito eliminador. Parece un bloque ahí, un ladrillo, está horrible. Tantos años no lo había visto, pero cuando vemos Halo aquí con Jairo, dije, no puede ser. Es un monstruo. Esta cosa está más grande que la consola, bro. La consola. Es una madre, resulta que no manches. Es casi del ancho de la MacBook, güey. Está grueso, güey. Sí. No está feísimo. Bueno, yo creo que ahí... ¿Sí? Sí, está grande. Lo que pasa es que no es el conector tal cual como, por ejemplo, de la Play o del Wii. Es un regulador integrado. Bueno, no integrado, externo. Pero en parte está en la consola. ¿Para qué? Los bajones. O sea, primero se va la cajita esa fea. Y antes de que se truene tu Xbox con, por ejemplo, una descarga. O sea, tiene su razón de ser, no nada más está el adorno y ese tabique. Es un maravilloso invento, pero sus luces rojas no pueden arreglar. Y bueno, esas fueron las noticias de juegos, las más relevantes, bueno, algunos rumores ahí. Y vamos a pasar a la querida sección de tecnología. Y después de tanto hablar, nosotros, bueno, casi todos, más Diego, sí, toca el turno de Jorge, que abra esta sección. Venga. Vamos, con todo, con lodo. Con lodo, yo puedo. Pues. Bueno, por ahí me encontré una noticia, se trata de un proyector, un proyector de hologramas, que, bueno... tal vez en alguna serie, película o por algún lado habremos visto este tipo de proyectores, como es la imagen y todo. La peculiaridad de este proyector es que si tú acercas tu mano, no sé, tu brazo, alguna parte de ti, a lo que está proyectando, te da la sensación de que estás palpando ese objeto que está proyectando. Entonces tú dices, ¿cómo rayos es posible? Entonces, ahí va la parte interesante. Esta sensación de tacto, de poder tener interacción con esas proyecciones, viene dado porque el proyector consta de un sistema, podemos decir, que cuando está proyectando las imágenes, al mismo tiempo está emitiendo o sacando, como quieran entender, aire. Entonces concuerda donde está la imagen con el aire, y entonces al tú poner tu mano, y no sé, por decir, hay un video por ahí que se ve que más o menos una animación de una pelotita botando en tu mano, entonces eso se proyecta y tú vas a sentir en tu mano como que está rebotando realmente la pelotita. En realidad, obviamente, no es una pelotita, es el aire que, conforme va cayendo la imagen y llega a tu piel, el aire llega a tu piel y te da la sensación de que estás tocando o que te está golpeando esa pelotita. Entonces, por ahí hay un video, ahí se los dejamos en el... ¿Cuál es el...? O sea, ok, se está haciendo mucho este tipo de cosas, proyectar, holograma y todo, pero en este caso en específico, ¿cuál es el...? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué busca el proyecto, el producto? Nada más que tengas la sensación de tocar lo que se proyecta. Exactamente, eso es lo que está queriendo dar a conocer. No es una no es una campaña que pretenda vender esto, simplemente fue un proyecto, por lo que entiendo, de escuela, de unos japoneses. Entonces está muy loco, y repito, no tengo noticia de que sea un algo comercial, un producto para comercializar, pero pues aún así estaría chido poder tenerlo. Hablando un poco de eso, hoy Flavio de Puro Mate en su Twitter publicó, mandó un mensaje de un video de un experimento que se puede, que querían hasta comercializarle todo el show. Igual de lo mismo, de proyectar sobre una, en ese caso sobre cualquier superficie, pero tenía cierta retroalimentación. O sea, el que estaba exponiendo era una investigadora, decía que muchas veces cuando necesitamos mandar un mensaje, hacer una llamada y toda esa onda, estamos en una situación un tanto no cómoda. El hecho de sacar el celular, marcar, bla, bla, te lleva mucho tiempo. Su experimento de esta persona es agarrar y prácticamente casi todo lo que uno puede llegar, piense, más o menos así, se proyecta sobre cualquier superficie, sobre lo que sea. Ay, no, te muestra el video que agarra esta persona y va a hablar por teléfono y proyecta sobre su mano y sale un teclado y ahí marca el número. Pero pues, ¿qué dispositivo, qué? O sea, así nada más, porque así no mames. Tienen su prototipo todavía está, o sea, no es avanzado nada, está en pañales, por decir así. Es como una cámara que va en el pecho y va conectada como un casco y todo el show, ¿no? Ese es un ejemplo, te muestra también cómo que el chavo va a, no sé, va al centro comercial y ve unos papeles de baño. Y este güey es obsesionado de la, pues de la, ¿cómo se llama? De la ecología. Y tocando el papel de baño, se proyecta el papel de baño, qué tan ecológico es, los datos, materiales, etc. O sea, como que ese dispositivo también se conecta a internet y una base de datos, una recopilación, y se la manda y se proyecta sobre el papel de baño. O sea, sobre lo que tocó, se proyecta. O sea, los usos son por así decirlo, bueno, casi infinitos. Sí. Hay uno que está muy cagado. Que... como la realidad aumentada que hablabas, ¿no? Conoce a una persona y la cámara identifica a la persona y automáticamente hace cuenta que en el pecho de la persona que tú estás viendo se proyecta toda la información que esa persona tiene digital. Su blog, aparece una nube, o sea, aparece una nube de datos. No sé si las conozcas tú, Jorge. Sí. También de YouTube. Aparece una nube de datos con todos los las características de la persona. O sea, lo que hace, lo que le gusta, o sea, hace como un escaneo de punto de sus redes sociales, de sus páginas web, de todo ese show, y te proyecta la información de esa persona en su pecho. Un güey decía, nada, ahora sí que conozco una mujer y en ese momento decías si quiero no andar con ella, ¿no? O sea, en algunas cosas puede llegar a ser muy cagado. No es el experimento. No es en realidad aumentada lo que está diciendo Jorge. El de Jorge no sé. No. No, lo que tú mencionas. Porque son muchos ejemplos que yo me topé cuando estuve checando esto en el podcast que me tocó grabar solo con Jorge. Y es muy similar por lo que estás diciendo. Pues lo he leído, pero todavía no tengo entendido qué es la realidad aumentada. No me puedes leerlo. Sí, ya vi los títulos y está bien interesante. Lo voy a leer. Ahí lo dejo en mi típica pestaña que no lo he leído. No sé si tú me puedes explicar qué es la realidad. Y nos puedas explicar qué es la realidad aumentada. Bueno, sí. Chavo, escucha de Join. Porque ya lo dije en el otro podcast. No lo vi. No escuché. Es que es el uso de un dispositivo móvil. Ajá. El cual, no sé, en un futuro podría ser un teléfono celular o algo por el estilo. Web tablet. Muy importante, exacto. Muy importante que tenga conectividad, obviamente, a internet. Y que tenga un GPS con con la posibilidad de la brújula digital como el nuevo iPhone. Esto para ubicar posición en altitud. Distancia y dirección, no solo la ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Jorge uno de los usos es que la realidad aumentada te permite combinar lo que son las cosas reales con elementos virtuales, no propiamente dicho que sean virtuales, sino que, por ejemplo, estás aquí en Playa del Carmen y vas por la Quinta, sacas tu iPhone, vamos a decir, pones tu cámara y al apuntar en el Starbucks, mientras vas caminando, te sale así como dices tú, como una especie de nubecita o algún mensajito y dice, promoción del día hoy, café 2x1. ¿De dónde te sale? ¿Te sale en el iPhone o te sale proyectado? No, sale en la pantalla del teléfono. Entonces ya no es... O sea, del dispositivo, bueno, puede ser un teléfono, puede ser una tableta, puede ser otra cosa. Pero lo que platicaba yo... Bueno, pero al final del día es similar. Es similar lo que tú dices, se proyecta o lo puedes ver en lo que es en la realidad aumentada, en un un hand, cualquier cosa. Es similar al final del día. Es similar lo que es de... Intenta, pues... O hace que lo que sueña el ser humano, ¿no? En las películas, tipo Minority Report, que andar moviéndolo con sus manos y todo eso. Lo último que los dos que habíamos comentado ahorita se parece más a esto. De hecho, este que yo les mencioné, hay una parte en el video donde está caminando por un puente y veo hace cuenta un paisaje chido, ¿no? Uh-huh. Pone sus dedos. Haz cuenta, pones tu mano en forma de L. Loser. Ajá, pero las dos y formas como un cuadro. Claro. Y toma una foto, güey. Y se guarda en el dispositivo. Sí, el loco. O sea, sin cámaras, ni nada, nada más vas caminando. Okay. Ya, toma la foto. Nada más hace el movimiento con los dedos y pum, toma la foto. O sea. Ya. Haces movimiento con los ojos. Bueno, con el dedo, aquí, eso es a lo que iba. Aquí se me hace que, bueno, a menos que no sea un prototipo y sea un video nada más ilustrativo, pero me da la impresión de que necesitarías algo en los ojos, un tipo de lentes o algo, no sé si físicos o de contacto o algo así, para que tú seas la única persona que vea cierta información, porque a diferencia de lo que yo te decía de los dispositivos, pues tú vas viendo en tu teléfono nada más únicamente. Pero si es, por ejemplo, algo así como lo que dices tú, se supone entonces que cualquiera vería lo mismo que tú, ¿no? Exacto. Cargando de información todo el entorno, se llenaría mucho de... Te digo, según recuerdo... Como yo, de spam, podríamos decir. No podrías... Sí, lo mencioné, ahorita lo mencioné. En el pecho, el chavo este que anda con el dispositivo, lleva una cámara. Me parece que esa es la que interactúa con todo lo demás. ¿Y cómo interactúas, o sea, con el paisaje? Ajá. ¿Dónde va? ¿En el arbolito está la cámara? O sea, hay una serie como de incógnitas todavía en cuanto a nivel tecnológico. La idea ya la captamos. No, creo que solo una cámara. Una cámara, es lo único que tiene, que también proyecta sobre cualquier superficie. Ahí les voy a poner el video para que lo vean. Venga. Ok. Ahí luego lo checamos. Pero está loco lo que se avecina en unos cuantos años. Ya hay una empresa, no sé si es Nokia, no sé quién, que hizo una presentación hace poco también. De todo así, todo manejado con las manos, ¿verdad? Desde parado y movía aquí, por allá, subía, bajaba, sobre una pantalla gigante. Hay una en un edificio que está muy, muy chingona. Que está proyectada sobre un edificio. Y ves cómo se va moviendo. No, está muy loca. Ahí luego se pasa el link. Ah, creo que también ya había uno de Windows por ahí, algo así. Ah, pero Surface. No, pues estos son más locochones, güey. De Windows. ¿Sabes? Se me hace que es lo mismo, se me hace que es realidad aumentada. Pero puede ser que sea con otra visión en cuanto al dispositivo, pero estoy casi seguro que es lo mismo. Sí, suena lo mismo. Suena que todos están yendo sobre la misma línea. Sí. Venga, venga. Buena plática. Genial. Pues ya que estás ahí, arranca. ¿Qué pasó? Noticias, ¿no? Vamos a arrancarnos. Voy a cortar una porque ya vamos algo colgados. 50 minutos. Una rápida, ya la todo el mundo sabe o ya lo debe de saber. Salió la iTunes Store México. Que básicamente, pues, se juntaron. Mucha gente dice que no está todo lo que quisieran tener todavía en cuestión de biblioteca musical. Que todavía está muy corto lo que hay. Pues hay, tienes a Paquita del Barrio, tienes al Buki, tienes cosas así. Pero ya gente que es más acá rockera y indie y todo ese show, pues todavía no va a encontrar música. Pero el caso es que ya tenemos un iTunes Store México para comprar en línea nuestra música. Que viene a ser un poco competencia a Mix Up y a Tarabú, creo que es la otra que también maneja algo con estilo. Solo que en este caso, pues ya bajo un estándar que lo maneja muy bien es Apple con su iTunes. Y lo más importante, que las canciones, 12 pesos si no me equivoco. Y los discos, pues, varían, no todos valen lo mismo. Hay de 110 hasta 70 pesos, etc. No sé, ustedes, se me hace muy interesante. Y nunca compraron música, o sea, online. Normal, sí. Exactamente. Pero... yo, así, rápidamente lo veo como un pequeño desacierto. Pero pues habrá que ver cómo evoluciona. ¿Cómo un desacierto? ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, es un mercado que en México no sé. Pero para mí no tiene futuro. Pero ahorita, pero aquí sucede diferente. Ok, de hecho yo publiqué en mi blog si comprarían música. Y no contestaban tantos, pero pues, lo que más se vio es que contestaban que tal vez comprarían algunas canciones que les gusten mucho. Es diferente a lo que platicamos hace tiempo de lo del PayPal. Porque el iPod en el caso del iPod Touch, en México creo que es el cuarto lugar. O sea que es un mercado bien, bien choncho. Otra, la música está, una canción a 12 baros. Para mí está chido. O sea, si te dejo una canción, la compras. Puedes decir, no tengo tarjeta de crédito. Pero para solventar eso, Apple vende unas cosas que se llaman gift cards, pues, que son como tarjetas de prepago. Prepago, 200, 300, así. Que ahorita andan en promoción, me parece que te llevas dos y te llevas tres, como diría Jairo. Así que te puedes, pues, o sea, yo no veo mal un día que tenga 200 baros y esté pasando por Liverpool, comprarme una tarjeta de 200 baros, ya comprarme algún video, pues alguna rola, algún álbum, considerando que no están tan caros, para mi parecer, el material. Y en un futuro hasta van a ver películas, quiero suponer. Es cuestión de tiempo que las traduzcan y todo este show. Yo no creo que sea un fracaso. Te digo, habrá que ver cómo va saliendo. Cómo se desarrolla. Sí. Y... Sí. Es una y la otra, pues, no sé si... De pie a hablar de algo o mucho de eso, pero ya es muy comentado lo de Mac Tablet, que ya según yo es pues casi un hecho, ya se habló demasiado en estos últimos meses, y cuando esas cosas vienen tan fuertes es que sí va a salir algo, es casi seguro, quién sabe, hay muchos rumores por ahí. Me llama la atención qué tipo de máquina puede llegar a ser el Mac Tablet. No, algunos dicen que va a ser un iPhone grandotote, otros dicen que va a ser una MacBook, pero pequeñita, ¿no? Llevada a sí, a una tablet. Sea como sea, va a ser, para mi gusto, va a ser una chingonería esa cosa, porque Apple no se acostumbra por sacar productos que sean malos, sino todo lo contrario, siempre revolucionan lo que ya existe. Ellos no inventan la rueda, existe algo, porque okay, yo lo hago igual y mejor. En este caso, más bonito. Más bonito. Tienen la ventaja de que tienen la interfaz del iPhone, que es la mejor que existe. A ver cómo sacan el Mac Tablet. Sí, a ver, cuando llegue. Hay un supuesto precio, ¿no? Sí, hay un supuesto precio de que el, hasta ya dicen modelo, ¿no? De 80 GB de disco duro. Se puede llamar. Saldría iPod, unos, ¿no? Según los 850 euros. Está caro, ¿no? Que sí está caro. Ah, no juegues. 150 euros, madre. ¿Y qué es lo que todo el mundo ha opinado? Porque Apple no saca nada barato, o sea, no va a ser una netbook. Serían aproximadamente 15,656 pesos. No, más. No, lo acabo de checar. Eso suponiendo que sea el cambio directo, ya sabemos que no será así siempre. Seguramente si salga, que ya es como la PlayStation 3, ya se habló mucho, hay muchas hay detallitos que marcan la llegada inminente del producto, y para mí sería como la netbook de Apple. O sea, en vez de sacar una computadora chiquita más pequeña que la MacBook, mejor van a sacar algo, como dijo Diego, diferente, no revolucionario, pero sí diferente, sí. Si con sus características propias de Apple. A lo Apple. Y que en un primer momento, por lo que veo, no es para todos. O sea, no. Para empezar, por el precio, si es que sale caro, que es lo más seguro. Y después, porque es un producto que seguramente no va a salir con mucha potencia. Como digo, va a ser como un tipo medio. no creo que se ve como un procesador potente, precisamente por cómo sería, si es que es delgado, sus características. Entonces sería como lo que habíamos dicho de ese iPhone o iPhone grandote, así como para estar acostado checando ahí el internet levemente. Entonces creo que sí va a ser un éxito en cuanto a que muchos lo van a querer, pero pues ya para las necesidades y precio y demás, quién sabe. La verdad que verlo. Muchos dicen que qué van a hacer, si van a sacar el mismo sistema operativo o qué onda, porque si yo en puro Mac comentaban que, y tienen razón, que eso ya existe, ¿no? Las tablets como tal. Sí. Que las tiene Windows. Pero que Windows no está pensado para hacer bueno, ese tipo de interfaz. El hardware no es de Windows, el software sí. El software. Que el sistema operativo de Windows no está pensado para hacer tablets. O sea, que es el mismo sistema operativo para una PC que está en una máquina que soporta Touch. Es todo. Y, y sí está interesante ver si van a sacar o si el mismo Snow Leopard es un híbrido entre, o sea, se adapta tanto a una máquina normal como a esta. A ver, tengo ganas de conocer ese bicho. Pues a ver qué pasa. Supuestamente en septiembre, según este rumor, podría presentarse. Se cuenta, se rumora. Y bueno, como hace ratos no podemos, como hace ratos hablamos del PlayStation 3, no podíamos dejar el lado al 360, en este caso no podemos hablar de Mac, o en este caso de Apple, sin dejar de un lado a Microsoft. Y es aquí donde viene la siguiente noticia. Es un producto que ha estado levantando mucha expectación, que es el Zoom HD, ese reproductor de Microsoft, que el primero fue un fracaso total. Incluso en la compañía, en Microsoft, en las oficinas, cuando recién salió, pusieron una cajita para que los empleados de Microsoft dejaran sus iPod y les dieran su Zoom, y pues la cajita nunca se llenó. Y ya viene esta nueva versión con la que aparentemente aprendieron de sus errores. Y digo que aparentemente porque viene fuerte el dispositivo este, que viene a ser un competidor directo para lo que es el iPod Touch. Tal cual, es un reproductor de música, video, tiene un navegador, visor de fotos y todas esas cositas interesantes de estos dispositivos. Sí, y con la ventaja de esas siglas que tienen su nombre, que son HD, que está de moda ahorita en todo, que teles HD, que videojuegos en HD, y esas siglas es lo que llama mucho la atención, porque viene con un procesador de Nvidia Tegra, que es para dispositivos pequeños, para lo que es el video, para poder mover a gusto, digamos, contenido HD. Entonces está bastante potente en ese sentido. Vas a poder conectar tu Zoom HD a tu tele de alta definición y ver tus videos en alta definición, sí, directo. A mí me llama mucho la atención. La verdad, sí se me antoja el dispositivo. Se ve interesante. Hay unos videos en internet filtrados de cómo funciona. Y sí se ve bonito, la verdad. Otra cosa que tiene es que va a venir con una pantalla OLED que proporciona, según esto, mejor calidad de imagen. Se ven más vistosos los colores y todo eso. Entonces sí está interesante esta segunda opción de Microsoft de sacar un competidor para el iPod. Eso, y... al final del día se reconoce a Microsoft que se aventure a volver a intentarlo, ya que cualquiera creo que no lo intentaría, dado que el iPod es un monstruo, se sigue vendiendo y vendiendo. Sale rosado y lo quieren, sale verde y lo quieren, sale más chiquito y lo quieren, o sea, todo el mundo, casi en Estados Unidos al menos, casi tiene un iPod en su casa, 1, 2, hasta 3. Y se agradece que ellos vengan y pues quieran hacer competencia. Si es muy bueno, va a estar buena la batalla. Aunque ahí está todo el rollo de la infraestructura que tienen con iTunes y todo ese rollo, pero pues ahí habrá que probarlo. Sí, ya vi los videos, también se ve bonito. Muy bonito. Sí, a ver. Santoso. A ver qué pasa con Microsoft. Y Santoso, pero nunca lo compraría. Ya de plan. Yo sí, si me convence, si está tan bueno como dice, igual sí me animo. Quién sabe, ya veremos. Míralo bien. Sí, no, padre. Y otra noticia que tengo aquí, muy importante en cuanto a cuestiones de desarrollo, es que Google, ¿quién lo conoce Google? En estos días, si estás escuchando este podcast, seguro conoces Google. No sé, yo solo uso con es más. No, bueno. Sí. Ahora sí que. Con Yahoo. Ahora sí que pregúntale a es más. Yo uso Bing de Microsoft. Y bueno, esta semana salió que Google está probando un nuevo motor de búsqueda. Nombre clave cafeína. Y lo que pretenden es no sacar, o sea, no quitar la opción que ya está ahorita y poner algo nuevo, sino que están haciendo unos test ahí, cualquiera puede entrar, hay unos link ahí, creo que se los vamos a dejar para que lo prueben, en donde puedes notar las diferencias entre el motor actual y este nuevo. Supuestamente es una mejora en cuanto a indexación y tiempos de carga y la muestra de resultados. No se planea que de aquí a un corto plazo sustituya al actual. Todavía es algo que va a largo plazo, pero sí se están preparando y con esto vemos que Google no se duerme en sus laureles. O sea, se expande en muchos sentidos, pero también trata de avanzar con sus diferentes desarrollos. No se olvida de lo básico, por así decirlo. Y según ahí comentarios que vi en la red, yo todavía no tuve tiempo de checarlo, esto hasta hace unas horas lo vi, minutos se podría decir, hace una hora, poquitito más ayer, exactamente ayer, siendo que ya son las 12:08. Dicen que funciona bien en algunos casos, pero con determinados tipos de búsqueda. Entonces, sí, pero no. Todavía no está así como lo dice el mismo, que no está para ya sacarlo, sino que van a ir probándolo y cuando sientan que ya está bien, va a sustituir al core, digamos, de Google, del buscador. Y la mayoría de la gente ni cuenta se va a dar. Entonces, esto pues es más como que informativo para la gente que le interesa saber estos detallitos. Y la última breve que tengo aquí, que igual es de hace unos minutos, porque es reciente la noticia, es que prohíbe un juez de Estados Unidos la venta de Microsoft Word en Estados Unidos. Sí. Qué bueno, no es cierto. No pensaba mencionarlo, pero sí. Sí me llamó la atención porque, o sea, sí es algo así como que fuerte son, si en realidad prospera, digamos, la cuestión está. Lo que pasa es que una empresa llamada I4i, según dice que Microsoft violó esas famosas patentes que sacan, y que es una patente en la que el programa de texto de Microsoft no debería, según abrir un tipo de extensiones como XML, Docs o DocM, porque están violando una patente que esta empresa según sacó, en donde de alguna manera ellos tienen la forma de abrir esos documentos. Entonces este juez dijo que Microsoft no debe de vender Microsoft el producto Word tal cual, que no lo vende por separado, lo vende con Office, o sea, lo vende con todas las competencias. Y que además de no venderlo, tiene que pagar $290 millones. No me jodas. Es una la nota. Y y pues ya salió luego alguien de Microsoft a decir que esa patente no tiene validez y que ellos no hicieron nada. Y seguramente va para largo este asunto. Es una empresa con muchísimo dinero que va a contratar seguramente muchos abogados. Y como suele suceder en estos casos, a veces esas empresas solo buscan en realidad a los acuerdos extraoficiales para llevarse una lana. Sí. Y ya, no hace tanto. Sí, entonces, a ver cómo. Pelear, pero así es tal cual como ¿cómo? Es. Nada más quieren ahí, pues, oye, mira, para que nadie diga nada, mejor nos ponemos un arreglo, me das tanto, ya no digo nada, y todos felices y contentos. Felipe, sí, contentos. O sea, que chiquis. Y con esa última de Microsoft concluimos la sección de tecnología. Bien. Y ahora vamos a la sección anime. Namida yori mo yasashii uta mo kanashimi yori sono nukumo. Y ya estamos aquí en las noticias. Hay ahí una pregunta de Diego. Uy, uy, uy. Así la tengo yo aquí. Sí, según esto, pregunta de Diego. Aquí, a partir de acá en la edición se corta. Ya no va a salir. Dice así. Wow, creo que también Irving eso lo publicó en su blog. Chan, chan, chan, chan. Quería preguntarles: ¿qué opinan de rollo de del cómic como Iron Man va a salir en anime? En una convención se acaba de publicar todo esto, ¿no? No sé si tú lo viste, Jorge. Irving sí lo vio. No, ni chance de estar aquí. ¿Tú qué opinas? Que no. Yo opino que bueno, en sí son dos las que van a salir, es Wolverine y es Iron Man. Ajá, sí, es un acuerdo que se llevó con Marvel. Y la versión, bueno, por lo que vi en el video, la versión de Wolverine pues no se parece a un Wolverine mucho, que digamos. Nada. El mono, prácticamente, solo porque te dicen que es de Wolverine, sabes que es Wolverine. Si no pensarías que es ahí. Obviamente no, nada que ver. Un anime japonés sangriento y ya. El de Iron Man, en cambio, sí tiene mucho parecido. De hecho, se asemeja más a la película que al Iron Man del cómic. A mí el de Iron Man, ahí como puse en mi blog, es el que me gustaría ver, pero a la de ya, porque sí se ve bueno se ve buena la historia, bueno, lo poquito que se ve en el avance y la animación y todo. Yo creo que Iron Man tiene posibilidad de triunfo, o sea, con esta alianza de anime, porque como utilizan muchas cuestiones tecnológicas, la misma historia de Iron Man con Tony Stark. O sea, Tony Stark es un desarrollador de armas. Entonces, pues tiene mucho juego con los japoneses, que les gusta innovar en ese sentido, no solo en la vida real, sino en los animes. Les gusta meter muchas cuestiones modernas y visualizar el futuro muy, muy tecnológico. Entonces, creo que Iron Man sí va a pegar. Uno de los fuertes de esto es que tiene el respaldo que la casa productora que va a hacer esto es la misma que ha hecho Death Note y otras que son en los últimos tiempos muy famosas, como Devil May Cry también. Eso es, o sea, al menos en dibujo no te vas a quejar. Y se ve de volada, sí están muy chidos dibujados. Otra cosa, ¿cómo será que lo ven? O sea, los fans de cómic, que uno de sus personajes se vaya, pues no sé si sea la competencia, pero es el otro lado. el anime. Es como si nosotros viéramos, no sé, Dragon Ball o Death Note en cómic. Estaría loco, ¿no? Estaría raro. Estaría raro el cambio. No, quizá. Sé, no sé qué es más fácil, si ver un cómic en anime o ver un anime en cómic. Supongo que un anime en cómic. O sí, al menos ¿verdad? En mi caso. Sí, yo también lo siento sí. raro. ¿Un cómo? ¿Un anime en cómic? ¿Cuál sería lo más difícil de asimilar? Pues un cómic en no anime? Sería tan raro en sí. Y bueno, para la cultura japonesa o en mi caso personal no sería tan difícil porque yo lo veo como un manga. Que viene aquí en la versión. No, por eso la caricatura es como, por ejemplo, de Bleach. Lo que ves en los 20 minutos de un capítulo es lo que ves en un capítulo del manga. O sea, por supuesto le quita mucho lo que es el sonido y los efectos, pero en cuestión de historia y de todo, pues es adaptable, digamos. Pero es lo mismo que pasa con que Iron. A lo que yo voy es, tú ves a el Iron Man ese que mostraron en anime, ¿lo ves? Y de volar te das cuenta, ya, pero yo digo ya como si fuese caricatura, el dibujo es diferente, los efectos son diferentes, todo es diferente a como uno lo ve en una caricatura normal. O sea, sí me entiendes, ¿no? ¿Cómo sería, cómo pasarían el dibujo de Death Note a dibujo de cómic? Eso es lo que yo me llama la atención, ¿cómo sería? Pues es lo que te estoy diciendo. Sería como el manga de Death Note. Manga no, cómic. Es la relación. Pero no creo que dibujen la caricatura como el manga, ¿eh? Van a agarrar su estilo como dibujan su cómic y lo van a dibujar. No lo van a dibujar como está en el manga. Ah, o sea, el dibujo sí, tal el dibujo, cual. La calidad. Ya sé que la historia y todo va a ser lo mismo. Pero pues ahí depende. El dibujo va a ser diferente. Sí, depende de las personas encargadas, porque si contratan a alguien bueno, puede recrear la calidad del dibujo original en un cómic. Pero, entonces ahí siento que yo no entiendo. ¿No se supone que hay una diferencia entre el cómic y el anime en dibujo? O sea, es cuestión de estilos. El cómic no busca parecerse un anime. ¿O estoy equivocado? Porque si no, son estilos diferentes. Si contratas a un chavo, o sea, tú puedes decir, voy a sacar el cómic de Death Note y voy a contratar al mismo que lo dibujó en anime. O sea, no tiene caso, ¿no? Se va a ver igualito porque es el mismo dibujador, pero ahora es cómic. Quizás se vería raro o diferente si quisieran hacer eso que dices tú, el cambio de un estilo al otro. Es como el de Wolverine, pero no se parece nada el no se parece nada, pero si te das cuenta mantiene los rasgos típicos de caricatura americana o de cómic. No le pusieron unos ojotes grandes. Eso sí, no sé si te diste cuenta. Y tiene sus garritas. O sea, tiene sus garras y tiene sus rasgos sobrios, así como de, como te decía, de un anime sangriento japonés, pero no lo transformaron directamente a un Wolverine japonés así con sus ojos grandes y un estilo diferente, sino que como que sí le ponen su toque japonés, pero no lo llevan a cambio de estilo completo, porque si no sí sería una pérdida total del personaje. De por sí que no se parece. Si lo cambias, está flaquito. No vi sus pelos en el pecho. Y hoy. Está loco el asunto. Sí. Quizás porque somos neutrales, nosotros no podemos identificar o tener las diferencias, pero quizás un fan de cómic no le gustaría, no le gustó ver a uno de sus personajes íconos en anime, y un anime no le gustaría ver a su personaje. Quizás ya ves como fanáticos ellos. Sí, de hecho yo chequé, bueno, los comentarios que chequé, a muchos no les, el de Wolverine sí de plano no aficionados del cómic no les gustó cómo se veía. Sí, igual yo leí eso. Pero de Iron Man sí. Entonces, puede ser que sea como que en general el mismo sentir. Es que igual el quizás al fan de Wolverine, no. Quizás, o sea, el de que diga, lo de Iron Man, pues ¿qué más le iban a cambiar? Ya, no se podía, güey. Lo único que podía hacer es dejar más bonito al robot. Pero darle un cambio así que tú digas, wow, se ve diferente, no, ese estaba más cañón. Pero bien, John, tú no has dicho nada. ¿Eh? Pues no he visto. John no puede. No, pero eso sí, no he visto los. Pero, ajá, un poco haciendo referencia a del Magindón. Por ahí hay, y no sé, puede agrandar un poco más el tema o no, pero bueno, por ahí he visto, es un ejemplo rápido, de los Simpson contra los Simpson de. Este. Que no anime. O sea, los Simpson sabemos que es caricatura. Pero hay por ahí una foto, o hay varias, de los Simpson en cómic. Entonces, ahí sí se ve una diferencia. Partiendo de eso, dando un punto de vista de que a mí me gustan tal cual los Simpson, el original, no me gusta el cómic como está, o al menos los dibujos. Entonces, se ve diferente. Ahí, sí, se ve. O al menos en, ¿sí? En la... Sí, al menos... Yo compraba unos cómics de los Simpsons y se ven igual el dibujo. No, pero no me refiero a la revista. Entonces... Hay algunas imágenes que están hechas tipo cómic. No sé si la habrás visto. Pero es que, o sea, venden un cómic de los Simpsons y el dibujo es el mismo. Ajá, es el mismo, sí, no, pero ahí hay unas que le hacen tipo cómic, pero con el dibujo diferente. Entonces, pero son oficiales. No, pero es lo que me refiero. Que hay un cambio y como seguidor de X cosa, ver un cambio va a estar difícil, va a estar... Ah. No imagino... No agradable. En anime, wey. No, menos. En anime, menos. Está loco, ¿no? Sí, güey. Ah, por muchas cosas, los Simpsons de plano sí es un caso muy, muy especial que no se podría llevar porque... Los Simpson es una parodia de la familia americana, entonces no. Y el dibujo menos. Sí, son muy particulares. Sí están ojones, pero no de ese tipo. Como poner a los Rugrats en anime igual, ¿no? En anime, no mejor. Sí, mejor que cada quien se quede con su estilo o que lo que se pueda se pase y ya. Y aquí tengo otra breve. Ah, bueno, no sé, esa era todo lo de tu pregunta. Sí, otra breve que se puede hacer larga. Otra breve que se larga. Esto acaba de salir, incluso lo acabo de publicar en mi blog. Es que sale la película de Fate Stay Night. Uh-huh. Este anime muy bueno, que creo que ya todos vimos aquí. Yo todos no he terminado. Los presentes. No la asegures, lo sabía, no la he terminado. Bueno. De todos modos no voy a meter mucho rollo, te revelamos el final de una vez. No. Como ya, bueno, no se sabe, Jorge. El juego, el anime está basado en un juego. Un juego, claro. De tipo novela. Y que incluso tiene ahí unos toques ecchi. Y y son tres escenarios que maneja el juego. Uno es Fate, que es digamos el de Saber. Otro es Unlimited Blade Works, que es el de Rim. Y hay uno más que se llama Heaven's Fell. Esta película va a tener el segundo escenario, el de Rim. Entonces, va a ser algo diferente de lo que ya vimos en el anime. Y va a estar interesante el asunto. Yo ya sé de qué tratan los escenarios y cómo se desarrollan al final y todo el rollo. Pero sí puedo decir que va a estar interesante, va a haber ahí cosas. ¿Personajes nuevos o algo? Uno que otro personaje nuevo, no varía mucho en cuanto a eso, pero la historia sí es otro rollo. Sobre todo en el último, en el Heaven's Fell, que ese todavía no se sabe si va a salir película o algo, lo más seguro es que sí, si pega esta. Ese sí es el más drástico y es donde hay mucho cambio. Mucho cambio. Y pues esta película, esta es la noticia que ya va. va a salir posiblemente en enero de 2010. O sea, entonces es una historia alterna, ¿no? Pero sin nada que ver con lo que ya habíamos visto en el anime. Sí, es una historia diferente. Pero no es que sea... O sea, no tiene relación, ¿o sí? Lo que pasa es que las historias... No importa nada, los finales... Ajá, o sea, no es necesario que hayas terminado de ver el anime para que digas, ahora voy a ver la película. No, sin embargo, si te gustó el... pues si viste el anime, vas a querer ver esta para ver la otra historia, por así decirlo. Pero no, vas a querer ver la película. Exactamente, bueno, la película. Lo chido o lo malo, quién sabe, desde el punto de vista de cada quien, es que los creadores Type Moon nunca dijeron, esta es la historia buena, o este es el final bueno, sino que todos son válidos. Entonces, digamos que te quedas con el que más te guste. ¿Qué falta? Ah, pues ahí está. Hay que contarle el final de una vez. ¡No! Chavo, tienes por ahí tres finales. Ah, ahí te. Y pues ahí muere la sección de anime. Y brincamos a la última y querida sección de otras cosas que lleva 2 votos en la encuesta. Y ya estamos aquí en... Pasamos a la mejor sección de DJ. A lo mejor, no sé qué tan corta la quieran hacer, porque vamos a 1:24. Ay, como salga, chavo. Ok. Bueno, yo quería empezar con esa sección. No, mejor no. Ahora te chingas. Que se llama Diego se frustra en PS. PS3, o sea, PlayStation 3. Ah, ok. Pues bien. Un psicólogo, chao. Cuando. Ahora sí que la mejor época de videojuegos que jugamos mucho fue. Empezamos con el PlayStation 1. Como ya platicó Irving, venían a mi casa a jugar, que ya no me acuerdo, pero venían. Claro. Irving tiene su Xbox. Yo tenía mi PlayStation 2. Tuve dos y los dos los fregué. Maldita sea. Nunca voy a abrir un dispositivo más en mi vida. Soy un destroyer. Pues bueno, en toda esta época hay un común denominador, que es: nunca compraba un juego original. Todos eran juegos de copias, descargar el ISO, descargar la imagen, copias de copias, meterlo en el disco duro, todo free, ¿no? O sea, todos felicidad, bla, bla, bla. El año pasado, sí, fue el año pasado, pues tuve una chambita en un colegio y todo, bla, bla, bla, salió del paro. Pues dije, pues tengo la lana. No tengo consola. De verdad no pensaba comprar una consola porque no tenía varo. Y de repente me llegó el varo. Pues, ¿qué hago? Te sientes poderoso y a gastar, ¿no? Sí, pues me voy por el PlayStation 3 antes de que me arrepienta. Me fui, compré el PlayStation 3. Y. Pues, tienes tu jueguito, bla, bla, bla. El que te viene es una porquería. Más o menos lo juegas y todo. Pero llegas al punto lamentable, pero así es, que es parte, como decía Jorge, con la música, que uno no está acostumbrado a comprarla. En ese caso, en mi caso, al no estar acostumbrado a comprar juegos, me topo con que, bestia, si quiero jugar, tengo que gastar 1,000 pesos para comprar un juego. No me jodas. Y güey, te la piensas. O sea, si no, Si no tienes bala cada rato, como yo, o sea, 800 pesos, 1000 pesos así cada semana, pues no. Que te sobren, ¿no? Y cuando los tienes, sí piensas, güey, ¿me compro el juego o me lo gasto en algo que más o menos pues sea mejor para mí? Y la verdad, claro, tengo mi PlayStation 3, he comprado dos juegos nada más en este año que ha pasado, pero me he quedado con las ganas de jugar Metal Gear, Resident Evil y muchos más, pero no los puedo comprar porque la verdad está caro, güey. Y si es cuando dices, damn, ¿qué tan mal acostumbrados estamos los... No, soy el único mexicano, muchos somos así. Otros si tienen bases los pueden comprar, güey. Pero sí es un choque bastante, bastante fuerte. No puedo comentar si les ha pasado, pero por ejemplo de Irving, su primo tiene Xbox. ¿Cómo lleva esta situación tu primo? Pues igual, de la misma manera, o sea, tiene el mismo sentir en cuanto a los costos, porque sí está este típico, son elevados, pero igual hay que ponerlo entre comillas. Para empezar, el desarrollo de un videojuego no es barato, conlleva muchas cosas, el motor gráfico, los artistas, los programadores, y eso solo para el desarrollo. Luego viene la publicidad, todo eso, el marketing. Y si a eso le agregas que como no somos el país pues de origen del desarrollo, hay un costo de importación, los impuestos y demás. Entonces, como ya lo veníamos haciendo hace ratos, o sea, cuando llegué aquí a México, y el costo, aparte que ya venía, digamos, elevado, se eleva todavía un poquito más, y llega a esas cifras donde pasan los 1,000 pesos y ya dices, si me compro 6 juegos, me compro una consola, prácticamente. Entonces, sí es algo difícil, cuando ves que salen los nuevos títulos y nomás no puedes poner las manos encima. Aunque en ese caso, creo, yo me quejo más por, no tanto por el precio, después estoy de acuerdo que la neta lo valen. Algunos no lo van a valer, pero varios sí. Lo que yo digo es que usuarios como yo, que tienen la oportunidad de comprar una consola de última generación y que no tienen tanto para andar comprando juegos, sí es una situación así como que tengo la consola y todo, pero la neta no la estoy aprovechando porque no tengo los juegos que me gustaría tener, porque no tengo cómo comprarlos. Está chido ir a rentarlos a Blockbuster, pero la neta no es lo mismo. Claro, un rato nada más. Sí, exacto. Yo creo que tiene dos, bueno, tiene una, pues una, ¿cómo podríamos decir? No conclusión, sino como una... Sí, una conclusión. Que tengan cuidado, ¿no? O sea, que se una piensen bien. Exacto, bueno, no quería decir conclusión, pero bueno, consejo. Ya, pues, conclusión. Consejo, que empieza a volver a todos estos usuarios entre los que te incluyes, y seguramente yo me incluiría igual, que te vuelves más selectivo en cuanto a tus juegos y quizás busques información en internet. Ya estamos diciendo que las revistas pues ya se van haciendo a un lado, vas checando más en internet, te esperas a que haya un videíto, ves cómo es el gameplay, el modo de juego, o sea, prácticamente ya casi vistes el juego tal cual, y ya es cuando... Ya te lo sabes, en la rentada de Blockbuster y luego... Ya lo vi, ya me gustó, ya lo probé, o sea, si ya lo viste a rentar, ya lo probé, ya todo, ya estás así, y es cuando... Quizás sí ya ahorras y ya dices, sé que es el bueno, o sea, sé que no me voy a decepcionar con la compra, y ya te animas. Ya no es, como dices antes, pues copia de copia, y y bajabas o quemabas o esto y decías, ah, pues no me gustó, y lo hacías a un lado. Entonces ya te vuelves más selectivo en ese sentido, y pues de ahí en fuera no va a haber otra opción, al menos para PlayStation 3 no va a haber otra opción hasta que todos salen igual, tanto en Xbox como en PlayStation. No, a lo que voy es de que el Xbox sí se puede hackear, o sea, se pueden hacer copias, sí. Yo lo digo por el PlayStation 3, por ese sentido que todavía no es hackeable, entonces, pues esa situación parece que va a seguir todavía, y va a seguir esa cuestión de que te vas a andar con más cuidado a la hora de elegir tus juegos. Y ponte a trabajar si quieres jugar. Y sí, ahorra, ahora sí que no queda otra, ahorra si quieres comprar. No, es que ahorrar no funciona. Sacrifica algo. Eso, sacrifica, sí. Porque de que ahorras, ahorras. Y ya todo ese tiempo que ahorras en los 1,000 pesos, es cuando llegas al momento de, no puede ser, me voy a gastar 1,000 pesos en un juego y me puedo comprar ropa, pues, ir a la disco, ir a X o Y lugar. Está muy feo. No lo hagan, no se lo recomiendan eso. Nunca, nunca, nunca lo hagan. Sigan jugando PlayStation 1. Y en emulador. Sí. No sé. ¿Qué otra cosa quieran platicar? En la hora macabrona. En la hora de las frustraciones. Pues, a ver, ¿de qué podría ser? No sé, el tiempo está corriendo. No tienes mucho tiempo. El tiempo corre y nuestros patrocinadores apresuran. Hey. Pues, ¿de qué podríamos hablar? A ver, no sé, algo del podcast quizás que le interese a los podcast escuchas. Pues ya dijimos que casi no pasan ahí a comentar. Y este capítulo y el anterior están en un formato de seguido, completo, se podría decir. No es una hora como se estarán dando cuenta en estos momentos. Es un poco más. Sin embargo, la facilidad de escuchar un audio que no es en vivo, pues creo que justifica que salga completo en un solo archivo. Entonces, sí sería interesante que pasen y digan qué les parece, si les gusta más por mitades o por completo el archivo y ya. Bueno, ¿no? Buena idea. Y que sigan votando. Y que sigan votando. Solo 1,800, ¿no? Que se animen, no somos rencorosos. Que se animen, ya vieron que sí mandamos los saludos y sí ponemos a los que entran a comentar o a los que nos mandan un correo. Si no quieren entrar al blog, pueden mandar el correo dejoin@gmail.com. Nos pueden mandar fotos si quieren, de donde nos escuchan. Oye, sí es cierto. Del dispositivo con el que nos escuchan. Quizás de los horarios en los que nos escuchan. Nosotros solemos grabar siempre nocturno. Y a lo mejor nos escuchan siempre en la mañana. Y tienen que estar ahí. Buenas noches, bienvenidos al podcast. Oh, no, son buenas noches, son buenos días. Entonces, no sé. Ahí que nos comenten sus hábitos de escucha de DJing. Venga, puede ser buena. Una buena. ¿Qué hacen mientras escuchas The Join? Bueno, claro. Fue una buena improvisación de tu parte. La neta. Ahora le tiro la bolita a John y a ver qué dice. A ver, John, ¿cuál es tu tema? No, chavo, la vez pasada a mí me clavaron. No. ¿Por eso? Había, es otra. Había tema de por medio. No, yo tiro de PlayStation. Chavo, tiro. Y la chavo dio. Ese chavo no tiró ningún tema, nada más habló de que le gustaría que hagan los usuarios, pero bueno, se le pasa. Uy. ¿No? ¿Tú de qué quieres hablar? ¿Qué? ¿A mí? ¿Es a mí? Sí, a ti. A ti. Pues nada, ¿qué les puedo comentar aquí de lo que estoy viendo en mi escritorio? Hay una computadora. A ver. No, el escritorio de la, no el escritorio yo te de la puedo máquina. Preguntar, A ver, pregunta. Hablé de Twitter, ¿no? Y de Facebook en su tiempo. Tú acabas de empezar a usar Facebook. ¿Qué te ha parecido Facebook? tan tanto adictivo, porque, o sea, yo fue anoche, creo, que decidí, pues, vamos a ver de qué se trata esto, y ya, creé rápidamente, y buscó todas mis coincidencias con mis contactos de mensajero, y así en un 2x3, en menos de qué te gusta, una hora, ya tenía yo 17 amigos. Dices, ah, cabrón. O sea, ni en tu mensajero así tan rápido, y aquí es en friega. Y como te habías comentado, ¿no? Que uno te lleva a otro y a este güey sí lo conoces, pero el que está aquí no te acordabas de él, y así poco a poco y se va tejiendo la red. Está bastante interesante, es una herramienta muy muy interesante si se le da un buen uso, un uso adecuado. No sé, en mi caso lo utilizaría para hacer una fiesta masiva. Para que todo el mundo se entere. Ya saben, no, que yo... De hecho, ese es uno de los usos que se da. O sea, por ejemplo, las empresas publican, más que nada las de eventos, sacan un fly, como si fuera un flyer normal, papel, lo sacan digital y lo publican en evento, no sé qué, ta, ta, ta. Y luego uno como usuario le da, ¿voy a asistir o no voy a asistir? De punto le das, ¿voy a asistir? Si el que le y le no das, vas. No. Si el que le dio, si el que le claro, dio, voy a asistir, es uno de tus contactos en tu mudo, como se le conoce al, así que a tu página claro, inicial, te dice Jorge, Irving, Diego y demás amigos asistirán a tal evento. Entonces, no voy, me cae mal esos güeyes. Exacto. Tú decís, pues ese evento, o no conocías el evento, mira, ese güey va a ir, va. Bueno, se ve interesante y todo. Yo te recomiendo que no hagas lo que he visto que hacen muchos. Yo no soy experto, pero a mí no me gusta cómo lo hacen. Yo diría, no prostituyas Facebook. ¿Qué me refiero? Generalmente, yo solo tengo como que 6 amigos, 7. No sé, Yorisma, Nayeli, tú, un chavo de mi universidad, el perro, y 2, 3 que la verdad ni los conozco, no sé cómo se metieron ahí. El caso, sí, pues, el caso es que todos los días ves que Juanito es amigo de Chencha. Pinche Chencha. Y la neta, ni siquiera platican con ellos. O sea, pon tú que lo conocen de vista y todo, pues ni siquiera platican con ellos. Nada más por ser popular te dan a aceptar, porque con que tú pongas en una opción que dice lista de amigos, te salen de tu, como creo que hay una unión ahí, todos tus contactos de MSN te aparecen ahí si quieres, sí, invitarlos más a que sean tus amigos. Sí, no tiene caso porque muchos los tienes en el mensajero o ni siquiera hablas con ellas. Y pues digo, no prostituyas Facebook si nada vas a querer agregar a diestra y siniestra, tal, porque yo he visto que lo hacen y con las personas que hablan solo son como 5 o 6 y no más. Ese es un uso que yo le he dado. O sea, no he metido a gente que de plano no sé que no voy a hablar con ella. Y por otro lado, a mí me ha gustado mucho y como dices, es adictivo porque constantemente entras a Facebook a ver qué hay, qué han publicado o quién te contestó y bla, bla, bla. Me gusta que cuando tú tienes 3, 4, 5 amigos que no necesariamente estás platicando constantemente con ellos y no necesitas platicar con ellos, pero sabes qué están haciendo de su vida, qué está pasando con ellos, bla, bla, bla. Y suele pasar que alguien en una plática ya en persona habla de X persona y sin que esa persona te haya dicho qué es lo que está haciendo, tú le contestas, no, ahí está en el DF, está haciendo esto y cosa. Te enteras de que la gente hace sin que ella te lo diga. Y se llega a poner interesantes. Lo único que no me gustaría es llegar a tener muchos usuarios, nada más. O sea, gente que de plano no. Ahí tengo una invitación de Irving, pero no le he dado a aceptar porque Irving todavía no quiere entrar. O sea, Irving ya... O sea, una vez que Irving ya puso contraseña, ya está ahí, ya no puede eliminar. O sea, se puede eliminar, pero ya tiene que darse espacio. Porque ahí está Irving, Hernán. Es un amigo en común, sí, con Jorge. ¿Quieres invitarlo? No, no le da de invitar. Ahí cuando decida Irving. No, me cae mal. Sí, de hecho, jugar con eso. Ayer entré, precisamente porque Jorge ya le está diciendo que lo veo. Y me llegó un correo. Y en eso dije, pues a ver, voy a checar. Y vi que ahí estaba el correo con la clave y todo. Y fue que ya entré y dije, voy a dar una vueltecita. Dije, a ver qué onda, porque en su momento nunca, o sea, no lo revisé a fondo. Entonces entré, acepté la invitación de Jorge. Como yo no tengo prácticamente nada, bueno, tengo ahí una persona que supuestamente me agregaron. Entonces le di yo aceptar. Me metí al de Jorge, me metí al tuyo, me metí al de los conocidos para ver, dije, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo va el ritmo? Y, ¿cómo va el ritmo? ¿Cómo funciona? Para empezar, y no sé si solo a mí me pasa o qué, o ya me estoy mal acostumbrando, pero siento que está todo muy revuelto. Sí, un poco. Entras y no sabes dónde es. No sabes cuál es en sí lo principal de Facebook, o sea, el meollo. Al principio, ves de un lado, sí te pasa, que juega esto, que juega lo otro, o este es amigo de no sé qué, este contestó tal, y dices, a ver, ¿qué pasó? Ya luego le vas como que encontrando el caminito, y ya dices, bueno, ok, es esto. ¿Qué está haciendo esto? Esta persona le contestó esto. Está interesante en cuestión social, veo yo. O sea, luego como, es su función, es una red social. Sí, tal cual. Para mí, ahorita, como todavía no he entrado tal cual a ese rollo, se me hace muy curioso ver algunas cosas que pone la gente. No estoy hablando de ustedes directamente, sino que de ahí me voy brincando a otros, porque prácticamente te llevan. Y ver cómo se abren completamente en la red y meten mucho, mucho tus cosas y sí se vuelve así como que pones tu vida, bueno, depende del usuario, pero de varios días sí como que ponen tal cual su vida en la red para que sepas todo de la persona, o sea, veas sus movimientos, qué va haciendo, con quién se lleva, todo está muy, muy personal, muy transparente, o sea, sí está... La tendencia, la idea todavía a mí no me termina de convencer, como lo es Twitter y como lo es esto, pero yo no dudo que si hay personas que van a sacar el jugo a eso. La tendencia está como tú dices, la gente está publica generalmente tal cual lo que está haciendo en el momento, la música que le gusta, fotos, todo está unificado. Cuestión de Twitter, últimamente también lo he usado ya un poquito más. Y el Twitter para mí surgió de Facebook, pero es todo así en chiquito y bien simplificado, más sencillo, más directo y pum, se acabó. Lo que tienen esas dos herramientas es que si nadie te escribe y si nadie te sigue, no sirve, o sea... No tienes pedos. Pierdes sentido. Es tal cual. Pero si, por ejemplo, en Twitter empiezas a tener un tráfico de que la gente a la que tú sigues, X o Y mensaje te lo contesta, y o cualquier cosa que esa persona publique a ti te interesa, pues está chido. Digo, yo... tenido 2-3 platiquitas ahí con Flavio de Puro Mac y es buen pedo, chingado Flavio. En Twitter, güey, que es más directo y todo. Sí, ya puedo decir que sí. He llegado a cosas que me han servido para el blog en Twitter. Los dos son bastante, bastante buenas. El de Facebook lo veo más personal. Y el de Twitter es más tu día a día, más que nada. También, pero no es tan personal, porque es... estoy viendo un video en tal página, pum. o estoy grabando podcast con tal, tal, tal, o estoy grabando un streaming con tales personas en tal. Todo es así, más rápido. Cambio en Facebook, es más de, una canción que me gusta, una frase que me gusta, y la gente comenta, no, bonita, rola, bla, bla, bla. Ahí verás tú, más adelante, si lo usas, y... Sí, sí, es un experimento social desde mi punto de vista. Yo sí lo empecé. Que va al alza y que está pasando algo que he visto, bueno, que he visto de los que tienen un buen número, digamos, de seguidores o de cosas así. Es que con todas las opciones que hay ya en el mercado, ya están saturados que no pueden seguir a nadie casi. O sea, no pueden responderle ya. Algunas veces. Bueno, he escuchado en el podcast de Promar que es tanto los mensajes que les llegan a veces que no pueden responder, o que se los mandan en el Twitter, o que están en el Facebook, o en el correo. En ese punto, creo que porque son, pues vamos a decir, famosos, pues está esa saturación. Pero... no sé, todavía lo veo. Por eso le dije a Jorge. Todo extraño. No prostituyas tu Facebook. Porque Si tienes a muchos usuarios, obviamente el tráfico aumenta. La cantidad de actualizaciones que van apareciendo en tu muro de todos, pues va subiendo y no vas a poder seguir todo lo que está sucediendo. Pero si Facebook lo utilizas como tal, como una red de amigos, o sea, con amigos como tal, está chido, no tienes pierda. Pero si lo tienes nada más por querer tener amigos a los güey, pues ya ahí se vuelve otro show. Ahora, a ver, quiero lanzar una pregunta así, leve. Pregúntame, yo ¿tiene? 1:49. Uy. Ah, ya, ¿qué más da? 2 horas. Llego. ¿Qué tan... digo, dices que Twitter es más rápido, no es más como que directo el asunto y no tan personal. Sí. Pero en el caso de Facebook, en lo que llevas o en lo que has visto, ¿no podría llegar a pasar que de tanto que estás viendo cómo es la persona, lo que está haciendo, lo que está escuchando y todo, poniéndolo ya en el mundo real, cuando te topas con la persona, no es como, no te corta un poco el asunto de que ya sepas en sí varias cosas y ya no seas y llegas y que le preguntes, oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Ah, y que te diga, fíjate que ayer fui a esto y que todo. O sea, no llega un poco a cerrar, digamos, el elemento sorpresa de ese tiempo largo de no ver a una persona o cosas por el estilo. Yo digo que no, porque no dices exactamente todo lo que te sucede en el día. Solo dices las cosas que en el momento te nacen, o sea, puede que estés en un momento feliz y dices, no, estoy feliz, estoy escuchando tal canción, y me gusta tal canción, y a ti te gusta esa canción, y vas a poner en Facebook, te doy un ejemplo, ah, no, chida canción, me gusta esa parte, y se arma una mini conversación, y ahí se acaba. Otra cosa de lo que te pasa, no sé, tanto que la conoces, ya le perdiste el punto del interés, ¿no? No sucede porque es como si yo llego... Te digo que la base es que sean tus amigos. Si yo te estoy viendo a ti en Facebook, ¿qué es lo que haces? De repente te escribo X o Y cosa. No por eso cuando te vea el viernes que vayamos al cine, pues me vas a dar huevo o X o Y razón. O sea, si huevo ya me das, ¿no? No. La red social como tal no sustituye la relación. Sí. A lo que iba es que... no digo en su totalidad, pero en una parte de expresión, no le quitará un poco ese sentido precisamente a esas cuestiones, digamos, esos toques de la vida. Por ejemplo, que llegues al cine, como dices, llegamos y que de repente me digas, oye, ¿viste que fulanito de tal empezó a salir con no sé quién? O ¿viste la noticia de que ya viene el nuevo tablet de Mac? Y ya no es así como de, ah, sí, no, pues, ¿y de qué se trata? Ah, de esto, de esto. Si no es de que, ah, sí, sí lo vi. Ya está la noticia. Ah, bueno, está bien. O sea, como que ya... no digo que quite completamente todo, pero sí como que corta un poco. En algunos casos. ¿Sí? Ajá, algunas cosas, algunos casos en específico. Aunque igual me dices tú que no tienes a mucha gente agregada. Es que, mira, la gente que yo tengo generalmente publica esto en Facebook. Lo que publicó Jorge apenas. Estoy cansado, tengo mucha sed, no se acaba aquí. Me gustaría estar en playa, ¿no? ya te quemaron, Jorge. Es un mensaje, es un sentimiento que tiene Jorge en ese momento y lo pone. Ajá. Y ahora, cuando yo me lo tope, pues, ¿qué le voy a decir? Pues, qué chido que estás acá, y vamos para allá, que se lleve, bla, bla, bla. ¿No? No perdí. O sea, no perdí nada. Porque al final del día no publicas, pero no publicas todo en el Facebook. No te la pasas todo el día escribiendo en Facebook. Yo publico 3-4 cosas al día en el Facebook. Generalmente yo publico canciones que me gustan en YouTube y cosas así. Ya subí dos conciertos de Arn ahí editados, locochones, y así. Hay un chavo gritando y moviendo su cámara bien loco. Exacto. Ahora, eso en tu caso particular dices, ¿no? Ajá. Bueno, quizás Nayeli hace casi lo mismo. Pone un ejemplo, Nayeli pone la frase de una canción y hay gente que comenta sobre la frase, gente que no dice nada, o pasa desapercibido. Hay gente que pregunta, ¿y qué voy a hacer hoy? Bla. Y si viven en la misma ciudad, no, pues vamos acá, bla, se organiza algo y cosas así. Fiesta. Más o podría, menos se mueve. Podría ser algo que no dirías comúnmente y lo pones mejor en línea, es de una manera abierta. Porque es lo que tú decías. Al menos en lo que he notado, por ejemplo, yo tuve una charla con ayer y que puso, creo que algo así como que ha madurado. Pero hay momentos en que regresa a ser la misma niña tímida de como cuando tenía 15 años. Yo describí algo como tú, tímida, que no sé qué, bla. ¿Estás pendejo? Y me dicen, sí, qué bueno que no conozcas esa parte de mí, bla, puso ella. Al final del día, ella puso un sentimiento que, como tú dices, quizás no te atreves a decirlo abiertamente en persona, ¿no? Pero lo pones ahí y ya eso te da pie a no una plática profunda con una persona, sino la conoces a la persona de una u otra manera, puedes llegar a conocer sus gustos, como es y bla. Y si es tu amigo, fíjate que es, pues ya cuando lo ves, pues o sea es tu amigo y aparte conoces más a esa persona. Obviamente que si apenas lo conoces y ni siquiera es tu amigo y te dice que soy cosa, la verdad ni le tomas importancia o hasta te puede dar hueva lo que esa persona diga de ella misma, ¿no? Uh-huh. Fíjate que esto que estás diciendo ahorita como que reafirma todavía más lo mío del experimento social de toda esta maraña, que sí está interesante, pero todavía no me termina de convencer, digamos, o sea, en los fines, no sé, particulares míos o yo qué sé. Pero sí está, como dices tú, creo que si mantienes un tipo de usuario común, amigable, o sea, conocido, sí tiene su chistecito el asunto. Entonces, no es tanto, no tener millón de amigos y disque seguirlos o comentarles ahí algo, pero en realidad a veces por compromiso o cosas así, ¿no? O de plano que de tantos que tengas ni interés le pongas. Sí, para eso mejor utiliza Twitter. Twitter es más así. Es menos personal y más de cualquier otra cosa. Ya tú decides si quieres poner cosas personales. Pero lo que se mueve mucho en Twitter, pues son otras cosas. Por ejemplo, acá tengo, o sea, acá de poner tacito. Buenos días, joder, qué sueño hace. Yo puse preparándome para grabar DJ número 13. Así mismo me promociono porque pongo el link para DJ. Ajá, ok. Ahí, espérate, corta un ratito. Ahí, en el mensaje que tú pusiste, hay un sentido directo, digamos, el de la promoción de Dijon. Uh-huh. En el mensaje de Tacito, ¿ves algún mensaje? No. ¿Tiene sueño el chavo? Entonces, ¿tiene algún sentido tal cual ese mensaje? No. O sea, que digas, ah, pues sí, chido, bien por ti. Exacto, en ese caso no tiene ningún mensaje. Pero la gente no solo pone eso. No estoy diciendo que solo pongan eso, estoy seguro que igual de repente dice, ah, hay un nuevo screencast en la página, o cosas así interesantes. Pero lo que voy es de que ya es, o sea, luego tan enredado que pasas de, a veces pasa de algo bueno, interesante, algo informativo, a algo sin sentido. ¿Sabes qué pasa aquí? Que definitivamente en tu caso tienes que probarlo para saber cómo está la cosa. Así como yo lo hice. ¿Y vos? Cuando yo se los platiqué, les dije, no me llama la atención. Veo que, o sea, es algo que tiene que, no a fuerza, pero a mí que me gusta mucho el internet, el rollo del desarrollo y todo, y está ahí, me siento obligado, entre comillas, a saber de qué se trata, y por eso abrí Facebook y abrí Twitter, voy a ver de qué se trata, voy a ver si me gusta, y ya luego veré qué onda. Así lo dije en su momento. En Twitter, al principio les dije, no, pues, está chido, ¿verdad? Luego hubo como un bajón, no me gustó. Y ahorita ya me está volviendo a atrapar. Lo mismo pasa con Delicious, que es otra herramienta bastante chida, pero es todos los links que comparte la gente para... Ahí sí, si eres bloguero como nosotros, entras a Delicious y puta, ahí está lleno de información para... O sea, no te puedes quejar por qué postear en tu blog, que hay todo. Ahí está coordinado por taxi, no es una red social nada, sino es una red de links y todas cosas por el estilo. Y así son, en ese caso, como tú lo manejas, pues sí necesitas probarlo por un tiempo, ver, o sea, agarrar tu Twitter y seguir a las personas que para ti son interesantes y ver si te gusta lo que ponen, chido, si no te gustan, pues no. Next. Ok. Definitivamente, es la única forma de dar como una opinión. Una idea de qué es. Más clara. Y a ver, John, tú que estás recién fresquecito en Facebook, con todo esto que estás escuchando, ¿qué opinión tienes? No, definitivo, lo que dice Diego, o sea, de nada te sirve tener 300 contactos sin agraviar a nadie, ¿verdad? Que escuche. O sea, no te sirve porque al fin y al cabo, como dice Diego nuevamente, en el día no estás todas las horas ahí sentado viendo qué pasa, cómo se mueve, quién puso, quién no puso, mucho menos si tienes a 300 coincidencias, 300 amigos. O sea, es una herramienta bastante buena, obviamente, para estar en contacto, pero de eso a que tengas infinidad de contactos e intentes seguirlos va a ser un suicidio, no es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, es ideal porque uno no tiene esa cantidad de amigos. Neta. Un saludo a Nayeli. Nadie. Por ejemplo, Nayeli tiene muchos amigos. Y la neta, así constantemente le publican unos 10 que me imagino que son su banda y así. ¿Cuántos pueden ser conocidos? Lo mismo pasa conmigo. A mí me escribe todos que tengo, güey, o sea, no más. Los dos que tengo que ni conozco, esos nunca me han escrito, güey. Y ahí están, haciendo bulto. Así como a ti que te aparecían, aceptar, pues lo voy a aceptar. Pero los míos eran ustedes. Ah, bueno. Pero a mí me salieron unos que de plano ni los conocía. O estaban en mi correo, pues típico que tienes muchos en tu correo y solo hablas con 3 o 4. Ya. Fíjate que igual por eso quizás me note un poco recio, porque yo recuerdo que, y quizás, y eso no tiene nada que ver entre Windows y Mac, pero lo tengo que mencionar para que se entienda, cuando tenía Windows y tenía el Messenger, tenía un montón de contactos, tenía una lista bastante extensa, de gente que conocí en el chat, de gente que en realidad conocía, incluidos ustedes, yo sigo teniendo un de gente ahí de repente que salía y que te agregó y, oye, ¿quién eres? Ah, es que me conoce tal o, ah, bien. Primo de un amigo. El primo de un amigo, exacto. Y y cuando me cambié a Mac, pues obviamente no había el Messenger. Y mi cuenta de o sea, es la misma cuenta, se pasan los contactos y todo. Pero incluso cambié, saqué una cuenta nueva. Antes tenía otro correo, no sé si se acuerdan de famoso, el Hacker Ciber. Hacker Ciber, ¿cómo no? Y fue así como de, voy a pasar algunos, o sea, voy a hacer una depuración. Y los que tengo ahorita son porque en verdad sí platico con ellos, sí hay un contacto, y ya está reducida mi lista. Está así como que, como lo que dices tú, o sea, con los que en verdad va, sabes que va a haber un movimiento. Yo creo que para esta plática, bueno, no en esta, en una futura, porque ahorita ya nos extendimos y además seguramente no estarán esas personas ahorita. Debemos hacer un especial, un podcast especial de tecnología, pero sobre todo de esto de las redes sociales, e invitar a esas personas que, esa que ya mencionó Jorge, a Nayeli, o sea, a ver si puede, a Miguel, a Wow, no sé si tengan ahí otras, hacer una especie de, un especial, digamos, y ver sus opiniones de ellos, que estoy seguro que ya están más curtidos en eso de las redes sociales, al menos en Facebook, ver sus opiniones, ver cómo está el rollo y hacer algo así como que el especial de redes sociales de DJoin, no sé, qué les parezca. Venga, estaba bien la idea desde el principio. Solo que pues vas a tener que buscar a alguien que piense más o menos lo que tú sientes. Si no, ¿por qué? Todos van a decirte lo mismo o parecido, no, lo mismo que yo. No, o sea, no lo estoy haciendo para que me convenzan o para que busque el mismo sentir. Para que conozcas la otra cara, ¿no? Es lo que íbamos a hacer la semana pasada. O sea, es lo que dije. Sí, ver los puntos de vista. Ajá. Yo, pero de aquí a lo que de eso. Que en una semana, pum, mi chip me cambió en el Facebook. Ah, por eso. Bueno, o sea, no importa. Digamos que no importa mi punto de vista en ese sentido. Lo que yo quiero es ver la opinión de las demás personas. No para que me digan, ¿sabes qué? Sí, éntrale, porque es la neta del planeta. Sino que para ver de una manera, digamos, personal, ellos separados, así, sin presiones, por así decirlo, su opinión tal cual, y manejar así como estamos haciendo ahorita el debate, que de repente yo les comente, oye, ¿y qué pasa si tienes tal amigo que no ha seguido y que no sé qué? O sea, esas cositas y ver sus respuestas, no sé, al final sacar unas conclusiones. ¿Sí? ¿Suena bien? Todo dedicado a redes sociales. Sí, se tendría que ser uno especial para que podamos ocupar bastante tiempo, porque esto da juego para mucho rollo. Exacto. Como ahorita que ya nos pasamos. Sí, esto. Sería cuestión de preguntarle en Facebook a Nayeli si puede. Es más, Diego, de una vez. Es que Nayeli en el chat no te contesta. Bueno, a mí no me contesta, güey. ¿Y en Facebook sí? En Facebook sí, güey. Mira, ahí hay otro otro punto. Nayeli, otro punto interesante. En Messenger casi siempre está ausente. Ausente. O en no disponible, no creo cómo sea la otra opción. Y fíjate, yo pensaría así, digamos, si la tengo, más fácil, por eso la tengo, digo, ah, pues debe estar ocupada en algo. Y resulta que está ahí publicando para ti, o está diciendo, estoy escuchando esta canción y está poca madre y todo. Entonces igual es otro punto interesante. Como hablas menos en Facebook, eso también es otro rollo. ¿En el chat? No es tan instantáneo, ¿no? Como que escribes más en el chat. Ah, sí, habla. Quizá para no llenar tanto, ¿no? Bueno, no sé qué tanto se llena la página, pero para no llenar así como de... No, que entres y digas, oh, mira qué chat. No, se forma como... O sea, como que concreto todo lo que dices. Sí, güey. Ah, pues ahí en el cuadrito ese que dice, ¿qué está pasando? Ahí es lo que se pone. Todo grabando. ¿Qué estás pensando? Yeah. La neta, no estoy pensando en mi mierda, ¿sí? Ah, pues está. Sería hacer algo así, ver, ahí con esas personas... Como vos, quién, si se puede, pero los domingos del medio. ¿Quién puede? Y tratar de que se haga especial y ver qué se obtiene. qué conclusiones, qué, qué cosas interesantes hay. Pues ahí déjale un Facebook al Anayeli. Buen perro. Anayeli. Yo le digo el perro, tú digas Anayeli. Está bien. Ahí está, comuníquense. ¿Para cuándo lo quieren? Explain. Que grave. Cuando ellos puedan. Pregúntale cuándo pueden y ya. Que grave aquí en Mérida, voy en playa con ustedes. No creo que no pueda grabar ella. ¿No tiene laptop? No me acuerdo. Bueno, sí, primero consultale. Así que le vamos a dar la idea y ya, o sea, le hablas de las cosas técnicas. Ajá, ponerle el corriente que necesita. Pues ahí está. Y si no hay nada más, que creo que sí hay mucho, pero somos ahí pelan. llegamos al final de, como diríamos, el este largo, largo episodio. Muy largo, el más largo de la historia. que nos llevó de, creo que es uno entre los más largos, hay unos por ahí igual extensos de dos. Ah, creo que sí llegamos uno de dos horas, y media, ¿no? 2 horas y cachito, creo que sí, 2 horas y media. Damn. Estuvo criminal. Y sí, ahí se da su interés. Es que cuando estás aquí se pasa el tiempo y ya, ¿para qué le sigo agarrando? Me despido yo, Irwin desde playa. Pasó, muchacho, ¿y la frase no hubo? ¿Tienes una frase? Escuché una hace unos días, pero pues como que nada que ver, no sé ustedes. A ver, lánzame. Aquí en vivo y en directo, Jorge tiene la frase. Vamos con Jorge. La escuché en conocido programa amarillo llamado Los Simpsons. Es nada más una irreverencia de Homero, pero pues está chida. Y dice que se lo mencionaba a Bart, le decía: a diferencia del amor, el respeto no se compra. Y bueno, okay. Se pudiera aplicar en ocasiones, pero está chida. A diferencia del amor, el respeto no se compra. Bye, Homero Simpson. Loco, loco. Bueno, sabes, es. Bueno, ahora sí. Pues yo me despido. Adiós. Bien, bien por ti, adiós. Que te vaya bien. Sí, nosotros seguimos aquí grabando. Así que nuestro siguiente programa. Sí, bueno, ya, ahora sí. Así fue ya. Ya, chao. No, ni merga.